alas. Me traicionaste, no te cansabas. Hacerme daño, eso planeabas. No te importó que yo te amaba. Muchas mentiras, acciones vanas. Era con saña lo que intentabas. Pero mi alma no la tocabas. Y eso no te lo esperaba. Te di mi corazón, pagaste con traición. Quisiste hacerme mal, pero no resultó. No me causó dolor, yo tengo un corazón a prueba de balas. Por más que tú lo intentes, ya no siento nada. Ahórrate tus mentiras, sobra las palabras. Sigue por tu camino, que mi corazón es a prueba de balas. Quisiste irme, cortar mis alas. Me traicionaste y no te cansabas. Hacerme daño, eso planeabas. No te importó que yo te amaba. Muchas mentiras, acciones vanas. Era con saña lo que intentabas. Pero mi alma no la tocabas. Y eso no te lo esperabas. Te di mi corazón, pagaste con traición. Quisiste hacerme mal, pero no resultó. No me causó dolor, yo tengo un corazón a prueba de balas. Por más que tú lo intentes, ya no siento nada. Ahora de tus mentiras sobran las palabras. Sigue por tu camino, que mi corazón es a prueba de balas. Di mi corazón, pagaste con traición. Quisiste hacerme mal, pero no resultó. No me causó dolor y yo tengo un corazón a prueba de balas. Por más que tú lo intentes, ya no siento nada.